Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una deliciosa ensalada de kale y quinoa al curry. Como seguro que sabréis, el kale o col rizada, como se conoce aquí en España, últimamente se ha puesto muy de moda pero así todo hay mucha gente que no encuentra, que no acaba de tener ideas sobre cómo utilizarla en los platos y directamente pues no la usan o si la usan probablemente lo hacen mal porque ya os contaremos hoy que hay algunos trucos sobre todo si la queremos poner en ensaladas para que quede bien, porque si no nos podemos llevar una mala experiencia. Pues bueno, hoy os vamos a explicar cómo hacer esta ensalada de kale y quinoa al curry, que ya veréis que es muy completa y un poquito diferente a lo de siempre, porque como ya sabéis, queremos que tengáis recetas variadas y que si es una ensalada, pues no sea la típica ensalada de siempre. Antes de entrar a ver la receta de hoy, como siempre, recordaros que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis esa suscripción que ahora mismo son solo 4 euros al mes. Y si os suscribís allí, pues que tenéis acceso a todas las recetas con el paso a paso detallado, los ingredientes exactos, podéis descargarlas en PDF o imprimirlas y además cada semana tenéis acceso a unas planificaciones semanales para que no tengáis que pensar cómo combinar estas recetas y podáis aprovechar al máximo los alimentos de temporada y os salga de una forma económica y eficiente, pues podáis comer sano sin preocuparos por nada. Pues dicho esto, que esperamos que vayáis ahí al menos a echarle un vistazo, a ver si os interesa suscribiros. Vamos a ver, esta ensalada. La base, como os hemos dicho, serán las hojas de la col kale. Y os vamos a explicar detalladamente cómo conseguir que queden bien. Porque, como os he dicho, si no se prepara bien, pues puede ser un resultado bastante desastroso. Y ahora entenderéis por qué. Bueno, pues esta ensalada luego la complementaremos con una mezcla muy sabrosa de verduras salteadas. Es decir, las verduras no irán en crudo. Las pasaremos por la sartén antes y junto con la quinoa y algunas especias que nos ayudarán a darle sabor. En total, en 20 minutos podemos tener perfectamente esta ensalada lista. Vamos a ver. La quinoa la podéis tener ya preparada con antelación, que es una de las cosas que os solemos recomendar en las planificaciones semanales que os damos, pero si no, pues la podéis lavar. Primero, eso sí, ya sabéis que es importante lavarla bien con agua para quitarle el amargor y luego la cocemos en agua hirviendo durante unos 10 minutos, la dejamos escurrir. De las verduras hemos usado nosotras zanahoria y cebolla, nada más para esta receta. Y cortaremos las dos cosas en trocitos lo más pequeños posibles. En una sartén con un poco de aceite las vamos a sofreír con las especias que le añadiremos a continuación, que en nuestro caso hemos usado curry, cúrcuma, comino molido y sal. Si no os gustan estas o queréis usar otras, pues totalmente a vuestra elección, podéis usar las que queráis. Lo mezclaremos bien, que quede todo integrado y entonces añadiremos la quinoa que hemos hervido y dejado escurrir previamente. Lo mezclaremos todo bien, salteamos todo bien y lo reservamos. Luego, entraremos a preparar las hojas de kale, que como os he dicho hay un truco para que queden tiernas y sin ese sabor amargo. Y el truco es, bueno, primero cortarlas y ponerlas en un bol. Eso sí, si veis que los troncos, la parte de en medio es muy, muy gordita, pues podéis quitarlas, porque si no será incómodo a la hora de comer. Y eso, mejor quitarlo. Luego, lo que haremos será rociarlas con un chorrito de jugo de limón. Bueno, esto es opcional, si os gusta el toque del sabor del limón, podéis ponerlo y si no, simplemente aceite. Si os gusta el limón, pues ponéis un poquito de jugo de limón y el aceite. Y si no, pues simplemente el aceite. Y lo que vamos a hacer, que esto es bastante importante, es darle un masaje a las hojas de col kale, sí, para que este aceite que le hemos puesto se integre bien y cojan una textura más húmeda. porque si no nos van a quedar súper secas y, bueno, lo que os he dicho, a la hora de comer es bastante incómodo y realmente no es que esté muy bueno. Así que con esto, con este masaje, durante unos 2, 3, hasta 4 minutos, podéis ser generosos, vamos a hacer que se impregnen bien con el aceite, cojan una buena textura y nos quede una ensalada muy rica. Cuando hayamos hecho esto, vamos a poner todas las hojas de kale masajeadas y bien relajadas en un bol y luego le añadiremos la mezcla de quinoa y verduras que hemos tenido en la sartén, que hemos salteado en la sartén, lo vamos a añadir. Y le podemos añadir también un chorrito más de aceite de oliva si queremos y rectificar de sal en caso de que le haga falta. De manera opcional, os proponemos añadirle unos trocitos de piña fresca. Si queréis, porque ya sabemos que con la piña hay muchas polémicas, tanto en la pizza, los que son pro piña con pizza con piña, los que son súper en contra, pero no solo en la pizza, sino en otras recetas. Así que no queremos entrar en polémicas, os lanzamos la idea. Nosotras creemos que el contraste pues queda muy rico, si no os gusta, pues tranquilamente nos lo ponéis y ya está. Pues ya está, esta ensalada la podemos consumir inmediatamente y en este caso pues tendremos el contraste de alimentos calientes o templados, que serían la verdura y la quinoa que hemos pasado por la sartén y las hojas de kale que están a temperatura ambiente y luego, sí, en el caso de añadirla, tendríamos la fruta fresca que le daría ese contraste. También podéis dejarlo enfriar, o sea, prepararlo y dejarlo un buen rato que se enfríe todo y así tenéis una ensalada fresca. Si tenéis alguna salsa preparada o que os haga ilusión preparar para acompañar esta ensalada, pues lo podéis hacer y quedará también muy rico. Las hojas de kale, bueno, ya os hemos dicho que tienen este pequeño inconveniente para si las queréis poner en ensaladas porque pueden quedar duras y, bueno, la experiencia no puede ser muy buena, pero si hacéis ese truco, pues que ya os puede quedar para siempre, pues no os va a pasar nada. Pero lo bueno que tienen, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la lechuga, es que al ser unas hojas más duras, aguantan mejor. Y esto os irá genial si, por ejemplo, os tenéis que preparar una ensalada y con antelación y llevarla, si tenéis que comer fuera, en el trabajo, donde sea. Esto con el kale os irá mejor que con otras hojas. Y por supuesto, con el kale no solo podemos hacer ensaladas. Podéis encontrar muchísimas otras recetas con kale. Os dejaremos en las notas que acompañan a la receta si vais a nuestra web tastydetails.com. Junto con esta receta os vamos a dejar un enlace para que vayáis directamente a una página donde veréis todas las recetas que hemos publicado hasta ahora utilizando kale, que ya veréis que es súper versátil y se pueden hacer muchas cosas variadas de forma sencilla y allí seguro que encontráis más de una receta. Aún así, si estáis suscritos pues, y veis las planificaciones semanales, como nos basamos en los alimentos de temporada y hacemos que sean lo más variados, pues no tendréis que preocuparos de buscar recetas porque ya las daremos cada semana. Y ya está, nos podéis dejar cualquier duda o consulta en los comentarios, eso sí, los suscriptores pues siempre tenéis esa preferencia a la hora de contestaros más rápido y tener más en cuenta todas las sugerencias que nos hacéis. Y ahora ya sí que no solo nos queda agradeceros que estéis aquí escuchando nuestras recetas, cocinando con nosotras. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Y sobre todo, especialmente gracias a los que os suscribís a tastydetails.com, que es lo que hace que podamos seguir compartiendo todo esto y que disfrutamos tanto haciéndolo. Y va, sí, hoy os lo pido, que a todos los que os gusta mucho, sé que a muchos nos lo vais diciendo, o nos gusta mucho poder tener las recetas en versión audio. Pues una cosa que podéis hacer que solo os va a captar 30 segundos de vuestro tiempo es iros a iTunes y dejarnos una valoración de 5 estrellas de este podcast que nos ayuda muchísimo, no os lo podéis imaginar, para llegar a más gente e ir creciendo un poquito más cada día. Así que si lo hacéis, estaremos súper agradecidas. Nos vemos en la próxima receta que esperamos que os guste mucho. ¡Hasta pronto!